Ciclo de documentales, del postítulo en Periodismo y Comunicación, Licenciatura en Periodismo, Universidad Nacional de Rosario, 2010. Un ciclo para pensar Rosario. Territorio de mixturas, cruce de caminos, ciudad portuaria y plural, que alberga historias visibles y tantas veces desconocidas. Historias que comparten un mismo cielo y un mismo río, y que silenciosamente recorren estas calles día a día. Hoy presentamos La Ciudad de los Misterios, capítulo 3. Día 25 de marzo. La investigación prosigue y sigo revisando el archivo 1931, legajo 15, de la comisaría segunda del comisario Estracualursi. El dato suministrado por el mozo del bar ubicado en 3 de febrero, esquina La Prida, ha sido muy importante. Él me ha contactado con Fabián Escabuso, un reconocido periodista de la ciudad de Rosario y nieto del antiguo dueño de el viejo bar El Círculo. El señor Escabuso me ha suministrado material relevante. Se trata de una cinta que inexplicablemente no estaba en el archivo policial. Esa grabación contiene una entrevista que los cuatro periodistas le hicieron a Escabuso justo el día de la desaparición. La historia del bar del Círculo está relacionada con mi vida, con mi familia, porque mi abuelo era el dueño del bar. Lo tuvo en la década del 60 y 70. Fue un bar muy conocido en su época, digamos, un bar de concurrido, visitado y reconocido por la gente, pero no tenía ninguna historia extraña. De hecho, digamos, era un lugar de encuentro muy de la bohemia de los alrededores del bar del Círculo. O sea, ahí en esa cuadra está Amigos del Arte, y los actores y los directores de Amigos del Arte solían estar en ese lugar, y también la gente que iba al Teatro del Círculo. En esa época, bueno, la esquina del Teatro del Círculo no tenía ningún bar, entonces los músicos, bueno, y era habitual que estuviera Lito Nevia, que hubiera personalidades de la música local, los mismos personas que estaban en la orquesta del Teatro del Círculo solían ir a tomar su café al Círculo, y también los médicos del Rosendo García, que los cirujanos venían a tomar alcohol en general, porque era muy común que los cirujanos tomaran alcohol en tazas de café, y entonces entre operación y operación se tomaban un whisky en una taza de té para disimular que estaban bebiendo alcohol. El tema de la aparición de fantasmas en el lugar es reciente, esto tiene que ver con unos meses atrás, que recibo un correo de una empleada del lugar. Y nos intercambiamos muchísimos correos, porque esta mujer quería saber, como ustedes, la historia del bar, sin decirme realmente por qué motivo. Entonces quería saber cómo era la historia del bar, si había habido algún hecho trágico, si había sucedido algo destacable ahí. Realmente no recuerdo nada. Y empiezo, bueno, a tratar de sacar más información con respecto a esta requisitoria de esta chica. Y termina confesándome que en realidad ella, como muchos de los empleados del bar, estuvieron durante los últimos meses teniendo experiencias con ruidos, con objetos que se movían, con llantos de niños en la zona de los baños, con figuras espectrales que se veían de hombres vestidos de blanco y mujeres vestidas de época. Y que eso ya le estaba, digamos, provocando bastante, bastante temor. Inclusive cuentan de gente que ha trabajado en el bar y que ha tenido que irse por este tema, ¿no? Bueno, vaya, te podemos molestar, te podemos pedir. Adelante, comisario Estracualursi. Zimmerman, ¿cómo le va? ¿Ha encontrado algo nuevo sobre el caso? Tengo noticias, comisario. El caso no está resuelto aún, pero según los distintos relevamientos que pude realizar por toda la ciudad, he descubierto que desde hace una semana los cuatro periodistas han sido vistos por las noches en lugares emblemáticos de Rosario, como el antiguo bar El Círculo, la casona de Villa Hortensia, incluso en el Museo Castañino y en los túneles de la ex aduana. Pero sí, hermano, todos esos lugares tienen algo en común. Por supuesto, comisario Estracualursi. son sitios donde la gente de Rosario asegura haber visto espectros y otras cosas muy extrañas y misteriosas. Pero no creerá usted en fantasmas, ¿verdad? Esta fue una presentación del ciclo de documentales Pensar Rosario. Universidad Nacional de Rosario, una voz de todos hacia la comunidad.